Hola, bueno, hoy es 4 de octubre, y charlamos con Scott sobre cómo fue la situación el fin de semana, cómo están las cosas, con las diferentes ocupaciones, cómo nos pasó la dirección oficial de la posible ocupación en Filadelfia y qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Inclusive nos decía que tienen como referencia lo que pasó en Argentina en el 2001. Ojalá que en Estados Unidos no siga igual, si no les espera un país con transgénicos y minas a cielo abierto, y con el que se vayan todos, pero que se quedaron todos. Algunas modificaciones se han hecho, pero bueno, digamos que falta mucho todavía. Nuestra dirección de email es radio@partidopirata.com.ar. Nuestros podcasts están en partidopirata.com.ar y bueno, seguimos en la lucha. Estemos atentos porque lo que se viene con el acta, con el canon digital, con nuestros senadores que seguramente aprobarán el acta cuando les llegue, va a ser muy pesado. Así que estemos atentos y veamos cómo podemos parar al monstruo que se viene y que encima nos lo venden como progresista. Estamos ahí en la lucha entonces. Hasta luego. Como con este cohete, con este con. Te conozco yo como King Kong, Cantinflas de corazón. Sansón, Sansón. Si tú le das, yo le doy un darundeiro. Si tú le das, yo le doy un darundeiro. El blues del ping pong, mami, un darundeiro. El blues del ping pong, mami, un darundeiro. Soy como el lobito de los tres cerditos, tumbando la casa de palito, aunque se me queme ese culito. Detrás de tu chicharroncito, falta molotov en dos, molotov, molotov en blow, molotov, blow, blow, blow, blow, blow, blow away. Si tú le das, yo le doy un darundeiro. Si tú le das, yo le doy un darundeiro. El blue del ping pong, mami, un darundeiro. El blue del ping pong, mami, un darundeiro. La voz. Y él me dijo, Rita, dale con todo, que aunque tú veas esa malla tan alta, tú tienes los zancos para saltarla. Y si la bola está del lado de tu cancha, dale con la raqueta más ancha, como pancha plancha con de todo, porque tiene más de dos. Si tú le das, yo le doy un darundeiro. Si tú le das, yo le doy un darundeiro. El blues de ping pong, mami. Bueno, acá estamos con Scott, directamente desde Filadelfia. ¿Es así? Sí, cierto. Bueno, cuéntame, Scott, ¿cómo fue la cosa el fin de semana con el tema de la policía y todo eso? ¿Vos estabas allá en Nueva York? No, de hecho yo volví a Filadelfia después de el viernes cuando grabamos la primera entrevista. Así que yo tuve que seguir las historias de la batalla que me contaron algunos amigos y también lo que salió en las noticias. Pero había una marcha grande de, se estima, 7.000 personas por el Bajo Manhattan el tarde de sábado Sí. y llegaron a cruzar el puente hacia Brooklyn, que es otra parte de Nueva York, y quedaron esencialmente encarcelados, o sea, bloqueados por un cordón de policía en ambos lados, y al final la policía de Nueva York arrestaron a 700 personas. Ajá. Y ahora, ¿y cuál fue la excusa para arrestar a las 700 personas? Que había una obstrucción de lo que se llama dentro de obstrucción de la vía de tráfico. Pero, porque eso había, yo leí varias cosas que decían que la policía les decía que anden por la calzada, que anden por la vereda, y que la gente decía que no. Al final a mí no me quedó claro cuál fue la historia, pero como que si no se sabe si fue una trampa de la policía, ¿no? Uno lee los medios y también uno ya no sabe a quién creerle en los medios, ¿no? Sí. Igual lo que ha salido en inglés, que también se dice que era una trampa, pero también se dice que que los organizadores, alguna parte de la Asamblea General de la Ocupación había decidido marchar hacia Brooklyn. Así que esto no sería una trampa en sí, que sí, según algunos que tenían la idea para marchar a Brooklyn también, que es otra zona de Nueva York y muy distinta y no es tan rico como el Bajo Manhattan, un barrio, una parte de la ciudad más popular. Así que puede ser que era más bien un error táctico, no sé, un vencimiento táctico. Y ahora, ¿cómo está la cosa ahí en Filadelfia? Porque las noticias que llegan acá es que la cosa está extendiéndose, que inclusive se está extendiendo a Canadá, ¿no? Que creo que en Toronto, Seattle, Boston, como que la cosa se está extendiendo mucho, ¿es así? Sí, se está extendiendo y se está extendiendo de manera rápida. Así que lo que yo he leído, hay ocupaciones permanentes en Boston, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, yo creo. No estoy 100% cierto de lo de San Francisco. Y en muchas otras ciudades hay manifestaciones y manifestaciones cotidianas también, en un lugar que aún no ha llegado a un estado de ocupación, pero están en un proceso de manifestación cotidiana. Y una cosa notable que se está extendiendo a pueblos pequeños que no tiene mucha tradición, por lo menos dentro de la historia contemporánea, en la historia reciente, de agitación política, de izquierda, de estas acciones públicas y contestatarias. Así que esto es notable que se está extendiendo a regiones más conservadores, a pueblos más pequeños, y no solo se concentra en las grandes ciudades como Nueva York o Filadelfia. ¿Y tú qué piensas? Que nosotros desde acá, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Viste? Porque, bueno, el 15 de octubre estaba prevista una gran ocupación en todo el mundo, ¿viste? Yo no sé si en Argentina sucederá algo así, pero como que había un proyecto que se llamaba 15O, no sé si tenías idea de eso. Sí. Bueno, depende ya. Una cosa que quise mencionar en la entrevista anterior era que algunos de los participantes que estamos organizando desde el principio en la Plaza de la Libertad eran muy inspirados por el ejemplo de la sociedad argentina durante la crisis de 2001-2002 y la respuesta de todo eso de horizontalidad, de las empresas recuperadas, de los piqueteros Yo te mandé y un par de videos, no sé si los pudiste ver. de Yo te lo. mandé, hay inclusive un video que tiene subtítulos en inglés, ¿viste? Bueno, después te lo paso bien por si lo quieres ver, que es justamente por los 10 años de la crisis del 2001. Lo que pasa es que, bueno, con todo eso, hubo algunas asambleas que subsistieron y que mantuvieron un tema de horizontalidad y todo eso, y hubo otras que como que fueron cooptadas por el gobierno, ¿viste? O sea, pasa un poco lo mismo que con las empresas recuperadas. Hubo muchas empresas recuperadas que sobreviven, y hay otras que, ¿viste?, sobreviven, pero bueno, tienen máquinas obsoletas, tienen máquinas viejas, entonces se les hace muy difícil mantener, pero bueno, están luchando. Y justamente como para poder defender una fuente laboral, ¿viste? Lo importante de cuando vos ves el video de las empresas recuperadas y todo eso, vos te das cuenta que la gente tomó las empresas, No por una cuestión ideológica, no había, sino por una cuestión de sobrevivencia solamente, ¿no? Sí. O sea, no es que tomaron las empresas porque eran anarquistas, tomaron las empresas porque no tenían para comer. Yo no sé si en Nueva York o en Estados Unidos la situación es tan grave. Y aparte, bueno, el tema de las empresas recuperadas eran que los mismos dueños de las empresas las dejaban o las empezaban a vender como chatarra. Entonces, las máquinas que vos habías tenido ahí, que con las cuales trabajabas, de repente quedaba desmantelado. Entonces, tu fuente de trabajo directamente moría. Y aparte, como que la empresa, o sea, todo eso iba a un... a un remate y se perdía todo, ¿no? Entonces vos como trabajador quedabas totalmente desprotegido porque, digamos, eras el último en cobrar algo en el remate de la empresa, primero estaban los deudores y la empresa quedaba desarmada porque vendían las máquinas como chatarra. Sí. Y yo no sé si en Estados Unidos hay un conflicto así. Bueno, en términos de esta toma de recursos económicos, no. Y tampoco tampoco existe la capacidad para cortar las carreteras. Pero en términos de un proceso de politicización grande, masiva, no ideológica, yo creo que hay una semejanza. Yo hablé con gente que no son activistas, tampoco izquierdistas, y no están cumpliendo su nivel ideológico en llegar a esta manifestación, sino que no les queda otra opción. Y son desocupados, tienen problemas de salud, y piensan que no tienen futuro. Y por eso llegaron a Nueva York, y por eso están organizando manifestaciones. Y en este caso yo creo que este proceso de acción masiva que no viene de una posición tan ideológica y tan firme es interesante y hasta el momento ha permitido la extensión de este modelo de ocupación y han evitado hasta el momento la cooptación por elementos de la izquierda más tradicional, de la izquierda más institucional. Ajá. Y esto yo creo que el caso argentino, la experiencia suya, nos puede enseñar algo acerca de cómo moverse en esta una situación así. Bueno, está el caso de los españoles también, ¿no? De los indignados españoles, ¿no? Que, de nuevo, algunas asambleas sobreviven, hay todo un movimiento ahí. Lo único triste de España, desde mi punto de vista, es que cuando hubo elecciones municipales hace poco, ganó la derecha, ¿no? O sea, en algún momento hay que ir a elecciones y, bueno, yo no creo tampoco que con elecciones se cambia, ¿no? Yo creo que se cambia con la gente atrás impulsando un cambio, impulsando un movimiento de cambio. Pero si votás a la derecha, viste, como que votaras por Bush, digamos, no es que vas a votar, es como que votes al Tea Party, no es que vas a votar una alternativa real, ¿no? Yo estaba leyendo inclusive que decían que los marines estaban apoyando, que los marines dijeron que iban a dar protección, ¿eso es verdad? Es no. Verdad que existe como una idea, un reporte. Y puede ser una situación con tanta presión mediática que se convierte en verdad. Pero yo también he leído estos reportes, pero en términos de lo que está pasando en la Plaza de la Libertad, no estoy seguro. No he visto ninguna confirmación de esto, sino que se habla de eso y que de manera pública algunos marineros están expresando un descontento con este abuso de la policía hacia los manifestantes. Te hago una pregunta. Nosotros, como latinos y hablando en español, porque bueno, yo hoy estuve viendo un par de videos y vi que había más negros y más latinos. A mí me llamó la atención. Tú me decías el viernes que no los viste, que no viste tanto, que veías más que había solo gente blanca. ¿Tienes ideas si digamos, la composición étnica de la ocupación está cambiando? Bueno, según los reportes de la gente que llevaba tiempo en Nueva York, que justo el fin de semana pasado se estaba cambiando la composición étnica de la ocupación de Nueva York. También están saliendo reportes de intervenciones de algunos de personas dentro de la composición de un manifiesto el fin de semana pasado en Nueva York por minorías étnicas y también que ahora por el internet se está publicando críticas de la ocupación desde un punto de vista de los pueblos indígenas, de gente afroamericana. Así que se discute eso y me parece que gente se está enfrentando este debilidad, este problema de la ocupación. Y también hay que anotar también que por todo el país se está planificando manifestaciones y otras ocupaciones y se están tomando en cuenta este debilidades en términos de composición de los participantes en Nueva York y que la gente está pensando en eso y planificando. Y yo creo que se va a expresar de manera diferente dependiendo del contexto local de cada ciudad. Y allá en Filadelfia, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienes idea de qué va a pasar? ¿Puedes contarnos algo? Bueno, aún no sabemos. Mañana tenemos nuestra segunda asamblea general y entonces vamos a saber más. Y hasta el momento, no sé, depende, pero todavía hay mucho interés y atención de los medios de comunicación, tanto alternativo como más mainstream. Así que por supuesto, hay una energía, un interés, pero hay que ver. ¿Hay algún site oficial de la ocupación en Filadelfia? Sí, déjeme buscarlo, pero Occupy, bueno, busco ahora mismo, Occupy Philly, yo creo. Bueno, mándamelo por email, yo lo pongo en la entrada. Ok, ahora lo tengo, o occupyphilly.org. Así se deletrea occupyphilly.org. Ajá, ese es el site oficial, digamos. Está bien. Eso es. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar en la ocupación? Bueno, sí existe dependiendo de cómo cambia la situación, si existe la posibilidad de manifestarse, no sé, por algún símbolo, por el potente poder que tiene el Estados Unidos en América Latina. Esto yo creo que empujaría un poco al movimiento para tener una visión, una política más internacionalista, ya que a pesar de estar un país gigante y poderoso, los Estados Unidos es muy provincial y la gente no piensa en términos tan internacionalistas. Y también el trabajo que está haciendo usted de publicar eso en castellano y para que se circula en castellano para que más gente entienda que al final está pasando algo importante en términos de movimiento popular en los Estados Unidos, es que se debe saber porque es notable. No, es notable, notable inclusive justamente por venir de Estados Unidos, ¿no? Porque uno tiene la imagen de tantos años con Bush, con el tema de las guerras y todo eso, y digamos que la memoria latinoamericana hacia Estados Unidos es bastante crítica, ¿no? Porque digamos, nosotros hemos sufrido mucho de ocupaciones en Estados Unidos, digamos, ¿no? De Estados Unidos. Pero entendemos que el pueblo es uno solo, ¿no? Nosotros también nos equivocamos cuando votamos. Lo que pasa es que un argentino se equivoca al votar, vota un gobierno de mierda, digamos, y no puede hacer mucho, no, qué sé yo. No vamos a invadir Uruguay tampoco, porque es una locura invadir Uruguay. Ahora, un gobierno de mierda en Estados Unidos, lamentablemente, nos afecta a todos. Sí. Es mucho poder. Pero bueno, en lo que podamos ayudar estamos. Yo voy a tratar de conectarte con gente de las asambleas que sobrevivieron en la Argentina y como por si querés hablar con ellos, ver cuál fue la experiencia de ellos, ¿viste? Hay asambleas que sobrevivieron y que trabajan muy bien. Hubo otras que o fueron cooptadas por el oficialismo, digamos, con guita, con dinero, ¿no? O sea, el gobierno dio dinero y se desarmó. O fueron cooptadas por partidos políticos y también se desarmaron. Pero algunas sobrevivieron, inclusive algunas son muy activas y se creó una cosa llamada la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde hay mucho debate, donde por ejemplo hay un tema muy fuerte que es el tema del medio ambiente. Uh-huh. En la Argentina hay una crítica muy fuerte porque hay toda una política de medio ambiente, sobre todo la minería a cielo abierto en lo que es la cordillera de los Andes, que están destruyendo todo y hay pueblos que están defendiéndose de grandes empresas multinacionales, de oro, por ejemplo la Barrick Gold, que es canadiense, pero bueno, entre sus accionistas estaba Bush como uno de los lobistas de la Barrick Gold, que hacen explotación de oro a cielo abierto y que revientan las montañas, ¿viste? No sé si sabes cómo son las explotaciones de oro a cielo abierto. Y bueno, y están destruyendo toda la cordillera por llevarse el oro, y los únicos que les están haciendo frente son las asambleas ciudadanas. Pocos partidos políticos están haciéndose cargo de esa defensa, ¿no? Básicamente porque es mucho dinero, ¿no? O sea, y los políticos siguen en su historia, ¿no? Entonces, algunas asambleas sobreviven. Algunas asambleas incluso forzaron a que se hicieran plebiscitos, y ganaron el plebiscito contra todo el aparato de las grandes multinacionales para que no hicieran la mina. Lamentablemente son minorías esas asambleas, y bueno, las minas y el tema de las minas sigue existiendo en la Argentina, pero digamos, como ejemplo de lucha, siguen siendo un ejemplo de lucha en la Argentina. Sí. No, sería genial para poder aprender más de esta experiencia y de esta continuidad de las asambleas que mencionaste. Está bien, bueno, yo te mando la información y te mando lo que tengo en inglés, que tenga subtítulos. Hay un documental de Naomi Klein que estaba en Google hace tiempo, ahora no sé si lo volaron de Google, que se llama The Take, La Toma. Sí. No sé si lo viste ese documental. Sí, lo he visto, sí. Ese en un tiempo estaba en Google, ahora hace tiempo que no lo veo, no sé si lo volaron, ¿viste? Te digo porque esos tienen subtítulos en inglés, ¿viste? Y bueno, hay un documental griego que se llama El experimento argentino, que analiza los 10 años de la crisis. Lo que pasa es que si lo ves, ese documental es medio deprimente, ¿no? Porque el balance es bastante negativo. Uh-huh. Pero bueno, te lo paso como para que veas cuál fue la herencia de esos 10 años. Básicamente, lo que se ve hoy en la Argentina es que una consigna de hace 10 años era que se vayan todos. Y lamentablemente... Qué linda esta consigna, qué linda. Esa consigna sí. Te gusta, bueno, esa se la sí. Puede... Nosotros nos gusta también a gente más interesada en este tema de horizontalidad, de autonomía, de anarquismo, y que se quedó este consigna, que se vayan todos, y justo dentro de gente politicizada aquí en los Estados Unidos puede ser un chiste, no sé, que llega gente a una fiesta, no sé qué, y al final alguien dice que se vayan todos, y es un poco de un referente para gente muy interesada en esta historia política. Bueno, yo Pero, lo que pasa es que lamentablemente en la Argentina que se vayan todos y bueno, ahora se quedaron todos, están todos los mismos básicamente, no hay mucha diferencia, ¿viste? Entonces, no sé por qué. Es un riesgo también, vos no podés estar en un estado asambleario permanente, ¿viste? O sea, hay que ver cómo se mantiene eso. Vos viste lo que es una asamblea, es una cosa espantosa. A veces son horas y horas y horas de debate y se hace muy difícil de sostener. sí. Y Pero tampoco la gente no está acostumbrada a esta manera de tomar decisiones, ¿no? La gente está más acostumbrada a recibir órdenes claro. y requiere práctica. Yo lo que había visto es que había un senador que estaba, aparecía en el Twitter ahí de Occupy Wall Street, había un senador que estaba mandando, que inclusive aparecía ahí como replicado. No sé qué senador estaba dando un mensaje. Tampoco, yo no estoy seguro. Yo sé que hay aquí en Estados Unidos, yo no sé, me atrevo a decir que es el único senador socialista de los Ajá. Estados Unidos, que se llama Bernie Sanders, y del estado de Vermont. Esto sería mi apuesta, pero no lo he investigado para nada, así que no me atrevo. Confirmar esto, pero puede ser. Hay un tema importante que tiene que ver con la libertad y que se firmó el sábado. Yo te voy a mandar la información, que es el acta. El acta, ¿sabes lo que es el acta? El acta es un tratado Sí. contra la falsificación. Se firmó el sábado y lo firmó Estados Unidos. Lo firmaron 5 o 6 países, o un poco más, creo que 8 países lo firmaron. Lo firmó Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón y algún país más, ¿no? Pero si eso se llega a implementar, el acta va a ser un duro golpe contra la libertad. Eso es una consigna que habría que evaluar, de levantar en algún momento, ¿viste? Porque el acta es algo grave, ¿viste? O sea, con la excusa de perseguir la piratería, van a cerrar sitios web, van a monitorear toda la web. Justamente, les viene como anillo al dedo para todo este tipo de revueltas, ¿no? Para todo este tipo de eventos en los cuales Internet es un motor importante. Sí, yo Pero creo que el gobierno es consciente de eso y por eso se empuja, se promueve leyes esas. te hago una pregunta, y bueno, y lo cortamos ahí, Scott. A nivel de figuras, ¿apareció alguna otra figura? Porque vi que estaba Susan Sarandon, bueno, estuvo Michael Moore. ¿Apareció alguna otra figura pública? Figura pública como líder, no. Figuras, plural, figuras públicas como símbolos de apoyo de cierta legitimidad, sí. Incluso el Michael Moore, Susan Sarandon, una actriz, Cornel West, y también el Noam Chomsky también ha Noam mandado Chomsky, un sí. par de cartas de apoyo. Así que como figura de apoyo, sí, pero como figura de líder político al nivel nacional, no. Y yo creo que las asambleas están intentando evitar una situación así. Que como ser copadas por alguna figura. Pero depende y es una situación que cambia cada día, así que va cambiando y veamos. Claro. Bueno, Scott, estamos aquí en lo que podemos ayudar, estamos aquí, mandando un mail y lo publicamos y bueno, si en algo podemos ayudar, estamos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Scott. Un saludo a Fulvia. Ok, hasta luego. chao. Adiós, Scott. Eu peço paz a tus camelos. Eu tô bolado, mano. Hoje eu tô que tô. Eu peço paz a tus camelos. Meu Deus do céu, já nosso governo. E dá motivos pra todos ficar bolados. E pagou 30 mil para um tal de deputado. Que só prometem o que não podem cumprir. E depois que ganham, não estão nem aí. Esse país só tá nos dando desgosto. Já estamos cansados de pagar tanto imposto. Esse país só tá nos dando desgosto. Já estamos cansados de pagar tanto imposto. Na curva perdida. Eu tô bolado, mano, hoje eu tô que tô. Eu peço paz pros camelôs. Eu tô bolado, devinho, eu tô que tô. Eu peço a paz pros camelôs. Essa nossa parceria que roda o Brasil inteiro, feito um avião. Isso é divulgação. Isso é divulgação. Eu peço ao Pai que está no céu que abençoe esse povo que paga em seu próprio. MC Bracinho, MC Pretinho, Yuri BH, Bodo Catarina, Michel Itugama e MC Tom. Junto e misturado. Passe pros camelôs.